están en Jerusalén. La promesa del Señor, el Espíritu de Dios, que había de descender sobre los que debían ser testigos del amor. Y María estaba con ellos, implorando desde Sion el Espíritu de amor. La Inmaculada pedía la erupción de Dios para todos sus hijos. Un ruido vino del cielo y un viento impetuoso llenó la casa. Lenguas de fuego se posaron sobre ellos, la fuerza de la misión. Y María estaba con ellos, implorando desde Sion el Espíritu de amor. La Inmaculada pedía de Dios para todos sus hijos. Y María estaba con ellos, implorando desde Sion